Y segundo volumen que dedicamos al metal como ubergénero. Porque todo el mundo habla del metal, pero cada uno habla de su metal, del thrash metal, del heavy metal. Thrash metal, por ejemplo, pues los primeros Metallica o los primeros Megadeth y Slayer. Death metal, pues Cannibal Corpse, Entombed, Grindcore, que no es exactamente metal, por eso no lo voy a incluir, aunque hay bandas que están. No lo voy a incluir abiertamente. Pero como muchas bandas de Grindcore han jugado con el metal casi toda su vida, van a aparecer ejemplos. Thrash, como he dicho, speed metal, que es un subgénero dentro del subgénero, post metal, etc. Pues bueno, cada uno tiene su visión. Es un género que es un poco muy tribal y ha provocado que con el tiempo la gente se encasille a sí misma y no avance y no busque, pues, combinaciones nuevas, estilos nuevos, giros de vueltas de rosca y tal. Y bueno, el mismo desenterrador se ha visto caer como más alejado, pues porque ya no le sorprendía, o yo qué sé, no, nunca sabe uno, pero pues eso, el sábado pasado decidí volver a escuchar, como con ojos, como desde cero, entre comillas, toda la discografía musical que tengo yo de metal en mi audioteca, y surgieron una serie de canciones que quiero prolongar durante este 20 aniversario, porque eso es lo que me vio nacer, es el primer género, o el género, como he dicho antes, que me apasionó de verdad. Y me niego a pensar que no me va a seguir apasionando toda mi vida. Pero, como digo, pues muchos han quedado en el camino, las novedades ya no me emocionan tanto, aunque sigue sonando, como bien lo sabéis. Pero ahí quedan muchas cosas que me gustan, tanto más que entonces. Y vamos a empezar con un comienzo, un clásico absoluto, el desenterrador. Son los suecos Entombed o Entombed, depende de cómo te pongas, que fueron estandartes del death metal escandinavo, pero que poco a poco fueron girándose hacia el rock and roll, de mano de Nick Anderson, que al final acabó abandonando la banda, formando Helicopters, ahora es parte de Lucifer... Ha intentado volver un poco al death metal primitivo, pero yo creo que ya no le mola. Y aquí este disco es el giro, justo. Es el To Ride to the Stride and Speak the Truth. Y a mí me parece un discazo. Porque es lo que digo, es cuando parecía que el género estaba agotado, van estos y cogen y lo mezclan con rock and roll, pero de una manera súper caótica. Es como si los Stooges hicieran un disco con Obituary. No sé. Me encanta. Y la canción que escuché se llama Damn Deal Done. Luego ya más moderno, y ya cuando el death metal y el grindcore... Bueno, grindcore es un estilo que por temas de cosas que organizo me ha empezado a gustar, sobre todo como género en directo. Nunca me emocionó demasiado, salvo los clásicos, pero hay que reconocer que muchos que han navegado entre el death metal, el grindcore y otros estilos, subestilos, lo han hecho muy bien, como Cattle Decapitation, y en este disco Homobore. La canción, si me vais a perdonar, está mal etiquetado, se llama, es cortísima por cierto, muy Ride Them Cowboy. Y luego nos vamos al Black Gaze, que es ese black metal que mezcló con el post-punk y el shoegazing para aumentar la tragedia o la melancolía de las atmósferas y para darle mucha melodía. Y a mí me parece que una de las bandas que mejor lo ha hecho siempre es Agaloc. Y en el Pale Folklore con esta canción llamada The Melancholy Spirit. Y esta se la voy a dedicar a Pablete de Covenant, porque tuvimos una discusión, me dijo que de esta banda, segunda ola de post-metal, vamos a decir, aunque muy cercana a los orígenes, Isis, que ya se ha separado, a él le gusta mucho el Panopticon, el Oceanic, los primeros discos, a mí me gusta mucho el The Absolute Truth, que dice que es un aburrimiento puro. En cualquier caso, del Panopticon, Backlit. Un poco de death metal primitivo y antiguo que he descubierto hace muy poco, Sorcery, con este Blood Chilling Tales y la canción Rivers of the Dead. Clasiquísimo de los clásicos, doom metal tradicional. O sea, los que cogieron el testigo de Black Sabbath cuando se fue Ozzy, en la primera vez. Saint Vitus, este directo. Y esta canción se llama Leaf, por eso digo que este directo y no digo más. Y la canción se llama Mystic Lady. Crowbar, que tiene gente que ha tocado en Down y muchos otros supergrupos del rollo de Nueva Orleans, pues es sludge metal, pero tiene un rollo de hardcore, no sé, es difícil definir, la verdad es que son muy personales con la voz de Kirk Whiston, creo que se llama. Y bueno, en este disco se llama Broken Glass y la canción que hemos escuchado se llama Conquering. Otra versión un poco más psicodélica, pesada y lenta, si cabe, del sludge doom, es el de Weed Eater, con esta canción llamada Bow Down. Todos estos son de la escuela de Electric Wizard. Doom metal épico, como el de Candlemass, en este disco bastante reciente llamado The Door to Doom, y en esta canción llamada House of Doom. Que claro. Ahora vamos con drone, doom, sludge, todo a la vez, lento, pesado, atmosférico, difícil, el de Terra Tenebrosa, en este disco The Purging y en esta canción llamada igual, The Purging. Seguimos con más melodía, más doom, más normales, vamos a decir, Wounded Kings, The Shadow Over Atlantis y la canción que vais a escuchar se llama The Swirling Mist. Nos vamos a Suecia. Con esta banda Stoner Doom Sludge, vamos a decir que 33% de cada uno, que fue la primera banda con la que giré como conductor y mi entrada de lleno en el underground vasco, porque les tronearon en esta gira Loan, cuyos guitarrista y bajista considero amigos míos, Mikel y Mikel, a día de hoy. Y bueno, gracias a ellos, pues mi vida cambió a la hora de ver la música, porque empecé a mirar hacia adentro. Y es buena parte de culpa de que el desenterrador desde el 2010 en adelante incluyera muchas más bandas locales o de aquí. Es una demo y la canción se llama Sword Lord. La verdad es que está muy bien en directo. Y ahora vamos con esta banda que nunca he entendido muy bien hacia dónde va, cómo ha evolucionado. Se llaman Deceased. Y bueno, el primer disco de bueno, esta es una recopilación que es Death is Just the Beginning 2, que los dos primeros volúmenes de esta recopilación eran una puta maravilla. Y bueno, todo el death metal que no conocía, que me acabó gustando para la eternidad, lo conocí en estas recopilaciones. Y esta canción se llama The 13 Frightened Souls. Nos vamos a ir un poco al chandal metal, pero de una banda que todavía no consigo digerir bien, pero que sé que algún día acabaré entendiendo, que son los Deftones. Y he elegido una canción, además, que es un disco de rarezas y caras B. La canción se llama The Chauffeur, o El Chofer. Nos vamos al death metal de la vieja escuela con dos pelotazos espectaculares como el A Come Blood de Cannibal Corpse, del Tomb of the Mutilated, y el Lost in a Grave de Fleshcrawl. Dos pelotazos de death metal de lo mejorcito de la vieja escuela. Y vamos llegando al final de este listado con Dark Buddha Rising, no, perdón, Halford, en este segundo disco de su regreso al candelero, vamos a decir. No, miento, este death metal ya había vuelto con Judas Priest. Sí, ya había vuelto con Judas Priest, yo creo. Solo que sacó como un tercer disco un poco que se llama death metal, no se complicó mucho la vida. Pero bueno, me gusta mucho cómo navegó distintos estilos, cómo se fue de Judas Priest, probó el industrial, probó el groove metal, lo hizo bien más o menos en todos, y cuando ya se cansó, regresó a lo que es lo suyo. Y es de los pocos grupos de heavy metal que a mí, bueno, y él como vocalista, que a mí me van a gustar para toda la vida. La canción se llama, como no, Made of Metal. Después volvemos al drone doom, espesísimo y ruidoso, Dark Buddha Rising, y la canción Astakra 2 del disco Absolute Transfinite. Otra vez regresamos al death metal de la vieja escuela con los míticos Massacre y su mítico From Beyond y la canción Cryptic Remains. Post metal otra vez, casi cerrando con Pelican y su post metal instrumental muy interesante. El disco se llama Nighttime Stories y la canción se llama Darkness. Y cerramos con unos grandes absolutos, inclasificables, a veces sludge, a veces drone doom, a veces doom a secas, muchos subestilos son los que han manejado, muy experimental y muy único, son Today's the Day, y del disco favorito del Desenterrador, Temple of the Morning Star, la canción Root of All Evil. Hasta el sábado que viene. We'll be right back. Thank you.

Oh, Thank you. around the world.